mi casita me encontré un sonajero plateado y con cariño lo soné. Rumores de canciones bellas brotaron a su alegre son, y un cielo mágico de estrellas iluminó mi corazón. Sonajero, estrella y lucero, sonarte yo quiero, me gusta tu son. Sonajero de mi tierna infancia, que tiene fragancia de flor de ilusión. Sonajero, un tiempo pasado, sin hiel ni pecado, revive a tu son. Donde sus besos engarzó. Revive.